nos interesaba, bueno, después nos vamos a meter un poquito en la cuestión electoral, porque sos candidata, ¿verdad?, para octubre. Así es, soy candidata en la lista de Fuerza Patria. De Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires. Perfecto, después no, te vamos a consultar por eso, pero en principio nos interesaba charlar ¿cuál es la situación en los sectores más vulnerables, en los barrios más vulnerables y que se replica en casi todas las provincias argentinas, ¿no? Pero puntualmente en donde vos trabajás, donde vos recorres permanentemente, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Hoy hay una situación que te diría que tiene que ver con muchas dificultades que se atraviesan fundamentalmente para acceder a la salud, a la medicación, a tener un ingreso que pueda alcanzar para cubrir las necesidades básicas. Lo que estamos nosotros observando en todo el país es que, bueno, el gobierno de Milei lo que hizo fue sostener dos ayudas, dos asistencias que se hicieron durante los gobiernos anteriores, que son la asignación universal y la tarjeta alimentar. Incluso la tarjeta alimentar amplió su cobertura y, bueno, con montos que son significativamente más altos y con eso creen que resuelven la situación de las familias, que por supuesto es una ayuda, son ayudas importantes, pero como hay otro montón de cosas que realmente se han agravado y se han agravado mucho, entonces, bueno, se atraviesan situaciones de mucha angustia, de mucha desesperación, y también de mucha violencia, porque muchos de los dispositivos que tenían apoyo, financiamiento por parte del Estado Nacional, desaparecieron, y bueno, y eso afecta a los espacios comunitarios de distintos tipos, no solo el de alimentación, sino los espacios comunitarios vinculados a la atención o prevención de las adicciones, de las situaciones de violencia hacia las mujeres. Hay un montón de situaciones de seguimiento de situaciones de niños y niñas y adolescentes. Bueno, es un montón de cuestiones que se han dejado de apoyar y bueno, de alguna manera en algunas provincias particularmente y en algunos sectores de algunas provincias lo que observamos también es que el avance del narcotráfico, el narcomenudeo, bueno, también genera una situación de deterioro social. Silvia, y en esta descripción que vos haces, ¿cómo se hace para trabajar, digo, desde organizaciones sociales, políticas, desde la militancia, para contener esta situación, que obviamente entiendo no es sencilla, no es fácil, cuando vos tenés por lo menos el retiro de una parte del Estado Nacional, en este caso, de ese tipo de tarea, de asistencia? Y no es sencillo, porque es una pelea desigual. Evidentemente los recursos que tienen algunos sectores, hasta incluso recursos económicos o de dar respuesta, no sé, a una cuestión, te diría entre comillas, laboral, ¿no? Porque al no conseguirse changas que tengan un ingreso suficiente, bueno, los mismos pibes te dicen, bueno, pero yo vendiendo esto saco esta plata. Y eso es gravísimo y es terrible porque, insisto, es una lucha muy desigual. Que la damos desde distintos sectores, ahí te diría está el dato positivo o el dato esperanzador. La damos desde las escuelas, desde las organizaciones, desde las iglesias, desde los clubes de barrio. Somos miles y miles preocupados y preocupadas por esta situación y tratando de dar esa batalla. Pero, bueno, el discurso presidencial no ayuda para nada, ¿no?, en todo esto, y cuando empieza a derrumbarse, como está pasando en este momento, bueno, también aparecen más situaciones de confrontación y de violencia. Es algo que me parece que todavía no se toma dimensión de la gravedad, ¿no?, de lo que nos está ocurriendo, porque no es solamente lo que ocurre ahora a corto plazo, es una cuestión que vamos a padecer las consecuencias a mediano y largo plazo también. Y después está una situación que también es tristísima, ¿no?, que es la de los adultos mayores, los jubilados y jubiladas, que son los que hoy más vienen a pedirte el plato de comida al comedor. Y también te agregaría las personas con discapacidad. Por supuesto, ahí hay otro universo que está siendo no solamente castigado por el desfinanciamiento, sino despreciado en todo lo que tiene que ver con los discursos, ¿no? Son como dos cosas fuertes. Esta, evidentemente, es una batalla cultural la que está dando Milei y sus secuaces, como digo yo, porque es una batalla cultural que apuesta al individualismo, a la falta de empatía, bueno, la agresión constante. Y bueno, y las personas con discapacidad, que son muchas en nuestro país, y no todas tienen la asistencia que se debería, digo, porque pareciera que en el discurso que hay demasiada gente asistida por el Estado por tener una discapacidad, bueno, no es así. Si se miran las proporciones de lo que sucede en otros países, evidentemente el alcance de la cobertura no es suficiente. Así que bueno, el tema es que el gobierno ha tenido para cada sector un discurso agresivo, de desprecio y de ataque, ¿no? Empezó con las organizaciones y los comedores, ahora se sabe que tales auditorías no existieron. Sigue, no sé, hasta con los médicos del Garrahan, ¿no? Que dice que son ñoquis, que hay muchos administrativos. Bueno, busca siempre, bueno, es creo que una forma, ¿no? Que tienen, que ya ha pasado en nuestro país, no son cosas nuevas, pero me parece que bueno, que en este caso fundamentalmente se la agarró con los sectores que más cuidados y más ayuda necesitan. Vos ahí, Silvia, recién dijiste una palabra creo clave y que describe perfectamente lo que pasa con estos sectores, sobre todo los que vienen, si querés decir conservador, de derecha o ultraderecha, que el resultado electoral del domingo pasado también arrojó, ¿no? O dio más que públicamente lo plantearon. Cito al caso de el economista Miguel Boyano o el periodista Antonio Laje, cuando se refirieron así a los votantes del conurbano con esto, ¿no? Con un desprecio o palabras despectivas hacia cómo votaron en la elección bonaerense. Bueno, creo que es una forma, ¿no? Una forma de pensar en el pueblo, en la población, y es una forma que tienen en su cabeza y en su ideología de pensar respecto de quienes necesiten más ayuda. Por suerte tenemos un pueblo que mayoritariamente muestra su solidaridad cuando hay, por ejemplo, un hecho como es una gran inundación. Tenemos un pueblo que siempre ha sido sensible a estas situaciones y bueno, y son algunos que intentan meter o plantear que el discurso más valioso es el de sálvese quien pueda, o de que un sector de la población tiene que acceder a privilegios mientras el resto que sobreviva como pueda. Ha habido expresiones a lo largo de este año y medio que realmente, bueno, muy crudas, incluso respecto de los jubilados, ¿no? Que uh-huh. Varios de los dirigentes libertarios plantearon, bueno, si se están por morir, si ya les queda poca vida, o bueno, o quizás si se mueren, los que quedan vivos van a cobrar mejor. O sea, cosas que uno diría, ¿cómo alguien puede estar siquiera pensando en eso? Sí. Ahora, decirlo es un montón también, claro, ¿no? Porque alguien puede pensarlo y bueno, y que la sociedad rechace tan fuertemente y tan profundamente esto que bueno, que no se animen a decirlo. Pero evidentemente se están animando a decir muchas barbaridades porque encuentran un aval que no es menor, que es el aval de la autoridad presidencial, y que por eso tenemos que ser tan duros, sobre todo los que estamos en el tema de educación. Uh-huh. Déjame, digo, para la audiencia y tal vez aquellos que no hayan o leído o escuchado lo que dijo, por ejemplo, Miguel Boggiano, economista cercano al presidente Javier Milei. Esto fue después de el resultado del domingo. Dijo, y cito, no hay caso, la gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro. Claro. Digo, para aquel que no lo haya escuchado o leído, eso es lo que dijo Miguel, un economista, Miguel Boggiano. Silvia, estamos hablando de... Bueno, hay que, Sarabia, una cosa, digo, ¿no? Hay que recordar que el gobierno que suspendió totalmente la obra pública, Y en la obra pública está no solamente el tema de las rutas, está también en cómo se extienden las redes de cloaca, de agua potable, cómo se piensa en la infraestructura para las viviendas. Bueno, el gobierno que suspendió todo eso porque dijo que eso era un gasto y que no había plata, es el gobierno libertario, ¿no? Porque ellos están planteando algo sobre lo cual no pueden decir absolutamente nada que hayan hecho. Sí, esa es otra de las características, ¿no?, de la campaña. Mire, no pudo decir absolutamente nada positivo de su accionar en la provincia de Buenos Aires. Al revés. La obra pública estaba al nido de la corrupción, y fíjate, ¿no?, las vueltas que tiene esto, que cómo se destapa el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, además, con relación a lo que veníamos hablando de la situación de los discapacitados también. Bueno, pero es que creo que es una cuestión intrínseca, ¿no?, al gobierno. Es una cuestión que lleva en su propia sangre el gobierno, que es el desprecio por los demás y una visión de que tiene que haber un pequeño sector de la población, de la sociedad, que sea beneficiado, que sea el que más enriquece y el que más avanza en sus privilegios. Sí. Mientras la mayoría de la población va viendo cómo va retrocediendo en su calidad de vida. Eso es lo que está pasando, pero no es que eso solo es las consecuencias de una mala gestión. Es la idea que tienen ellos de cómo debe ser un país. Todas las medidas que están tomando van hacia un país más desigual, un país más dependiente de las producciones primarias, un país que no puede tomar decisiones soberanas. Así que creo que está claro cuál es el modelo de país que pretende Milei y quienes los apoyan, porque a veces creo que hay como una cuestión de decir, bueno, pero Milei está desequilibrado. Y el problema es quienes están atrás de Milei, que son sectores económicos muy poderosos que están celebrando lo que le pasa a nuestro país porque se están enriqueciendo y en su perspectiva, van a tener mucho más privilegios de los que ya tenían. Silvia, te quiero preguntar por la cuestión electoral. Se viene la elección de octubre. Vos sos candidata por la provincia de Buenos Aires, por Fuerza Patria. ¿Crees que se puede repetir lo de provincia de Buenos Aires a nivel nacional el 26 de octubre? Creo que sí, creo que el gobierno nacional tiene el problema de que ya están teniendo menos ayudas, ¿no?, menos contemplaciones por parte de un montón de sectores. Una de las cuestiones es que si Milei llegó hasta acá como llegó es porque hubo entre ellos muchos legisladores y legisladoras que fueron cómplices, que le habilitaron votar la ley bases, que permitieron que aún hoy siga vigente el decreto 7023, y que ahora parecen horrorizados frente a algunas cuestiones, pero no debieran sorprenderse porque ya estaba claro el rumbo hacia dónde iba Javier Milei. Así que me parece que todo eso está como de alguna manera viéndose en el rechazo a los vetos, a algunos de los vetos presidenciales. Se está viendo en algunos discursos de varios gobernadores. También se está viendo en algunos sectores económicos, ¿no?, que también están comenzando a plantear se están empezando a agarrar, ¿no?, de decir más preventivamente, ojo con esto. Y se está viendo, creo que también, en buena parte de la sociedad. Claro. Así que me parece que sí, que es posible aplicarle otra derrota como fue la que sufrió el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y afortunadamente va quedando más claro cuál es el modelo de país de Milei. Creo que esto es muy importante porque un montón de gente creo que lo votó pensando en que iba a haber un cambio positivo en sus vidas. Y como lo que está sucediendo después de más de un año y medio de gestión es que esa situación empeora, bueno, evidentemente creo que también eso hace reflexionar a mucha gente, o en algunos casos no ir a votar. Hay una parte de la población que votó a Milei y que ahora dice, bueno, no voy a votar a nadie, y está desencantada. Silvia, y en este trayecto de casi, bueno, vamos a los 2 años de gestión del presidente Javier Milei, vos hablabas recién de algunos gobernadores que, bueno, se están dando cuenta de lo que viene pasando, pero entre tanto dieron el aval con sus legisladores, ¿no? En leyes clave, ley bases, y demás, por nombrar, digo, una de las más importantes que se aprobó. Había un sesgo, y si es que lo hay también, tal vez más antiperonista que otra cosa en apoyar al presidente Javier Milei. Creo que hay varias cuestiones, ¿no? Una, que bueno, que el gobierno de Alberto Fernández también decepcionó a una parte muy importante de la población que había apostado a este gobierno. Uh-huh. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Así como también los que hoy van viendo que el gobierno de Milei, si fracasa, evidentemente no vendría un gobierno de derechas, sino que vendría un gobierno popular. Así que creo que eso es una de las razones por las cuales llegó Milei. Y por eso también hay que tener claro de que cuando nos toque gobernar, bueno, tenemos que tener la decisión de gobernar de manera que la situación de vida de la población se vea mejorada, que un poco es el objetivo, ¿no?, de cuando se es gobierno. Después, por supuesto, creo que incluso un montón de sectores han apostado al antiperonismo. Pero bueno, en eso hay que decir que hay varios integrantes destacados del gobierno de Milei que se autoperciben peronistas, aunque sepamos sí, que bueno, que peronista tiene bastante poco, pero la autopercepción sigue siendo vigente. Así que creo que bueno, que lo que hay que hacer es volver a construir primero una amplia unidad. La unidad no es algo que se declama, sino que algo que se tiene que construir. Uh-huh. Yo escucho un montón de sectores que después en una movilización hablan de la unidad de los trabajadores o del pueblo unido jamás será vencido, pero que a la hora de construir la unidad les cuesta bastante, ¿no? Dejar de lado las diferencias para poner las coincidencias por delante. Bueno, nosotros desde Libre del Sur decidimos que ante un gobierno como este es necesario unir la mayor cantidad de fuerzas, desde quienes pensamos la posibilidad de tener un país soberano e independiente y con desarrollo, con un desarrollo tecnológico, científico, que nos permita tener cierta autonomía. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, dejar de lado nuestras diferencias y ponernos de acuerdo para llevar adelante ese proyecto. Porque lo que está haciendo Milei es un daño de mucha profundidad y no hay tiempo que perder en eso. Quizá más adelante nos sentemos a discutir algunas cuestiones de las diferencias que tenemos, pero hoy nos parece que lo más importante es que hay que frenar a Milei. Nosotros tenemos una consigna que dice votá, echar a Milei. Sí. Echarlo al basurero de la historia, ¿no? Y plantear que un modelo así es un modelo muy dañino y lo que menos va a hacer es desarrollar nuestro país y traerle una calidad de vida como corresponde a nuestra gente. Silvia, la última. ¿Lo ves, Axel Kicillof, como un referente, un candidato para presidenciales del 2027? Mira, como el propio Axel dice, falta mucho, sí, ¿no? En Argentina falta un montón, 2 años y una elección incluso legislativa nacional en el medio, sí, es muchísimo. Es una eternidad, sí, es muchísimo. Pero sí creo que Axel ha mostrado como referente de este triunfo en esta elección de la provincia de Buenos Aires. Y eso no es un dato menor, ¿no? Porque incluso, el propio Milei había dicho que iba a pintar de violeta toda la provincia de Buenos Aires, sí, que iba a arrasar con la provincia de Buenos Aires, amenazó con la intervención de la provincia de Buenos Aires, sí, nos debe a los bonaerenses 12 billones de pesos, que son millones de millones, ¿no? Y aún así, con todo esto, bueno, Axel Kicillof es de los gobernadores que se ha plantado claramente frente a Milei con un discurso totalmente opuesto al que Milei lleva adelante. Así que en ese sentido creo que este triunfo en la provincia tiene mucho que ver con él, ¿no? Con su conducción y con su protagonismo y por la coherencia que ha tenido en este tiempo. Así que bueno, creo que ha recibido un gran espaldarazo. en el sentido de convertirse en un dirigente con este apoyo en un contexto tan adverso como el que estamos teniendo. Silvia, gracias por estos minutos con el programa. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Te mandamos un saludo. Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres.